seguir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Bueno, son las 7 de la tarde con 15 minutos, las 7 y cuarto ya, y estamos escuchando a Soledad, que presenta el programa Regiones. Esa es nuestra cortina característica de Regiones. Así que vamos con Regiones nomás. Ustedes recordarán que la semana pasada hicimos un recorrido interesante conociendo la Pampa de Olain, ese espacio encerrado entre el Valle de Punilla, el valle de Tras la Sierra, pero Tras la Sierra extendido, allá los departamentos de Pocho y Minas, Cruz del Eje como frontera norte con la Ruta 38, y el Camino de los Gigantes, que va desde Tanti a Taninga, cierran una especie de círculo, no es precisamente un círculo, pero es un espacio parecido a un espacio simétrico en todas direcciones, que es conocido como la Pampa de Olain. Es una semiplanicie parecida a la Pampa de Achala, pero de altura más baja. Mientras la Pampa de Achala está cercana a los 2.000 metros de altura, la Pampa de Olain está a media altura, es decir, anda por los 1.000 o 1.100 metros de altura. También vimos la semana pasada que hay varios caminos para llegar a la Pampa de Olain. Uno es yendo por los Gigantes, pasando por Tanti, subiendo por Tanti hacia los Gigantes, rumbo a Taninga, por lo que era la antigua Ruta 20, que ahora es la Ruta 28. Era la Ruta 20 cuando conectaba Córdoba con San Juan. Luego se hizo el camino por el norte, por Cruz del Eje, por Chepes, y se abandonó este camino de montaña que nos llevaba a San Juan. Y ahora se denomina Ruta 28, perdón, y es una ruta estrictamente turística. Bueno, cuando uno va, supera Tanti, antes de llegar a los Gigantes, ya por la misma zona de los Gigantes, encuentra desvíos sobre la mano derecha, dos. Uno primero que no está en muy buen estado, y un segundo que sí ha sido mejorado para que el turismo pueda incursionar desde ahí, desde la Ruta 28, hacia la estancia La Candelaria, que está ya próxima, más próxima de Cruz del Eje que de nuestra zona. Ese es un acceso a la Pampa de Olain. El otro acceso, bastante más conocido, es por Molinari. Cuando uno llega a Molinari, hay un letrero que señala a la izquierda del camino, en la Ruta 38, que dice a Characato. Ese camino pasa por una pequeña población llamada Characato, que la mencionamos la semana pasada, y continúa viaje también rumbo a la estancia La Candelaria. Y por último podemos dar la vuelta, pasar por Cruz del Eje, Soto, llegar a la Ruta 15 que une Soto con Cura Brochero, y en el primer pueblito que encontramos por esa ruta llamado La Higuera, ahí también tenemos un camino que trepa a la estancia La Candelaria. Bueno, todos estos accesos los hemos descrito la semana pasada en nuestro programa, y habíamos prometido hoy hablar un poquito más sobre en sí la estancia La Candelaria. Tengo como un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir? Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la estancia La Candelaria, guiados, por supuesto, por la información que obtenemos en la página web. El verdadero nombre o nombre completo es Estancia Jesuítica La Candelaria, pese a que ya no pertenece a los jesuitas, pero como ellos fueron uno de los grandes impulsores de su desarrollo, le ha quedado eso en la memoria de las ruinas jesuíticas de Córdoba. La estancia jesuítica La Candelaria integra un complejo histórico arquitectónico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el 29 de noviembre del año 2000, junto con la manzana jesuítica de Córdoba y las estancias de Santa Catalina, Jesús María, Carolla y Alta Gracia. Con anterioridad, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, con fecha 25 de octubre de 1941, la había declarado Monumento Histórico Nacional, y el gobierno de la provincia de Córdoba, que había adquirido lo edificado con un terreno de 7 hectáreas en el año 1982, la incluyó entre sus bienes protegidos por decreto número 69 del 2 de febrero del año 2000. Es decir, estamos hablando de un monumento histórico protegido y reconocido por todos los organismos que entienden en estas cuestiones del patrimonio histórico y cultural. La estancia La Candelaria está localizada en plena área serrana, en una planicie ondulada de altura denominada Pampa de San Luis, al norte de las estribaciones de las Sierras Grandes y a aproximadamente a 1.200 metros sobre el nivel del mar, y pertenece al departamento Cruz del Eje. Está ubicada a 230 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba y a 74 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje. Desde Cruz del Eje se puede llegar a esta estancia jesuítica tomando la ruta 38 hasta Villa de Soto, luego por la ruta 15, como ya lo explicamos, hasta la localidad de Liguera, y desde allí por el camino de tierra. Desde La Candelaria se puede tomar hacia el este el camino que conduce a Characato y desciende por La Falda, en el Valle de Punilla, u otro que tiene rumbo sur, que atraviesa la Pampa de San Luis, llega hasta la Ruta Provincial 28, como dijimos, en las cercanías de Los Gigantes, y permite regresar vía Tanti hacia nuestras regiones, o irse hacia atrás la sierra descargando el camino en Taninga. Ya hemos hablado de ese camino que cruza Taninga y conduce a ese bello paisaje que son los túneles de la vieja ruta a San Juan, y allá abajo, en la lejanía, en la llanura casi ya perteneciente a los Llanos Riojanos, encontramos la última población hacia el oeste que tiene nuestra provincia y que es también una reserva ambiental, Chancaní. Vamos a continuar con música. Ahora vamos a ver un poco de historia de la estancia jesuítica La Candelaria. El capitán García de Vera Mujica recibió en el año 1619 por merced real de manos del gobernador Quiñones Osorio, las tierras que se extendían junto al río Guamanes hasta la cordillera de Achala, que constituyeron el origen de lo que se conoce hoy como Estancia y Potreros de la Candelaria. Al morir García de Vera Mujica en 1646, su hijo mayor, Francisco Javier, heredó sus tierras y bienes, a los que unió una merced de tierras recibidas al sur del Guamanes, hasta el Cerro Grande de Achala, con 2 leguas a cada banda del río. En 1683, a los 65 años, Francisco Javier de Vera Mujica y Bustamante, que alternó toda su vida las tareas rurales con una gran variedad de obligaciones públicas en la ciudad de Córdoba, donó ante el escribano de su majestad, Antonio Quijano de Velasco, la mayor parte de las tierras que poseía al noviciado de la Compañía de Jesús, con una extensión aproximada de 55.000 hectáreas. Traigo mi raíz. De este modo, como acabamos de explicar, pasaron las tierras, estas 55.000 hectáreas que conforman el territorio que ocupaba históricamente la Estancia La Candelaria, a manos de los jesuitas. Basta recordar, o necesitamos recordar, que en realidad todas esas tierras pertenecían a los comechingones, los cuales no les quedó, era su punto de alimentación. Los comechingones ya explotaban esas tierras mucho antes de que llegaran los españoles y ahí conseguían los alimentos para su supervivencia, tanto la parte de flora como de fauna. Allí cazaban pequeños animales con los cuales se alimentaban y cultivaban los productos de la tierra que formaban parte de su alimentación, teniendo como eje el algarrobo, la harina de algarrobo. Muy bien, vamos ahora a seguir un poco con la historia. Un año después de haber recibido la propiedad de esas tierras, la orden jesuítica incorpora también por donación de Vera Mujica y Bustamante las tierras de Poloto Zacate, con lo que se completarían los campos que integran la Estancia La Candelaria. Eso abarca desde Soto hasta la merced de tierras de San Antonio de la Sierra de Achala. Prácticamente estamos hablando de la Pampa de Olaén. Quedaba así formada una de las mayores concentraciones de tierras de la época, con un único propietario. En 1754... tenía aproximadamente 12 leguas al norte, de norte a sur, y 4 leguas y media de este a oeste, según la mensura realizada por el capitán Francisco de Medina, la más antigua mensura que se conoce. Constituiría un latifundio de alrededor de 135.000 hectáreas. Vamos a ver un poco ahora lo que es el relevamiento arquitectónico de la estancia. Al tomar posesión de las tierras en 1683, los jesuitas se afincaron junto al río Guamanes, ampliando las construcciones existentes, edificando el casco de la estancia, que resultó un ejemplo notable de establecimiento rural serrano, productor de ganado mular destinado al tráfico comercial con el Alto Perú. Se trata de una tipología única en Córdoba, identificada por su aspecto cerrado, organizado en torno a un patio central rectangular, uno de cuyos lados es la iglesia. A él se accede por un portón lateral ubicado sobre el atrio. Se destaca la presencia de la iglesia con su fachada rematada por una notable espadaña de tres aberturas coronada por un perfil de líneas curvas que identifica el conjunto con el paisaje serrano. Posee características que la asemejan a un fuerte con capilla. Está edificada en cuadro cerrado, en forma amurallada. Tiene un primer patio lateral a la iglesia, rodeado de las habitaciones que constituyen el convento, y un segundo patio en torno del cual se desarrollan los talleres y depósitos, las cuadras y corrales. Luego vienen el tajamar, la atajona, el horno y la huerta. Al frente de la capilla, después del atrio, había una larga fila de ranchos donde albergaban a la gente de trabajo. Sobre el atrio, sobre elevado, forman ángulo recto la portada del convento y la fachada de la capilla, con adornos simples y bien proporcionados. La puerta principal es de algarrobo y de dos hojas. Está enmarcada por un perfecto arco de medio punto que genera un pequeño porche sobre el cual y hacia el interior se encuentra la tribuna del coro. Dos columnas sencillas, planas, sostienen un tímpano en cuyo eje central se destaca una hornacina que alojaba una talla de la Virgen titular, patrona de los mineros. La celebración en honor a la patrona de la estancia, Nuestra Señora de la Candelaria, se festeja el 2 de febrero de cada año. Las gruesas paredes se completan con importantes contrafuertes, todo ello construido a la usanza jesuítica, piedra canteada, combinada con ladrillos cocidos, asentados en cal en sucesivas hiladas. Al coro y campanario se llega por una escalera exterior que se encuentra en el patio principal. Bueno, y para completar el programa Regiones de hoy, solo nos queda hablar un poquito de la cascada de Olaén, o de Olaén, como se lo indica acentuado en el idioma original. La cascada de Olaén está ubicada en la extensa pampa con la que comparte el mismo nombre, es decir, la pampa de Olaén. Esta quebrada rocosa nace de la erosión producida por el curso de agua y crea un conjunto de ollas, cascadas y una pileta natural rodeada de piedras, alimentada por las aguas del río Pinto. El río Pinto, un hermoso río que recorre toda la pampa de Olaén, naciendo en Los Gigantes y terminando por desembocar en el dique de Cruz del Eje. Es donde pasa por el oeste de la población de La Cumbre, donde están los parapentes, donde se corre la famosa carrera ciclística del río Pinto, un verdadero desafío porque el río Pinto corre allá como 800 o 900 metros por debajo del balcón que se utiliza en la montaña para el lanzamiento de los parapentes. Ese es el río Pinto, ese es el río que contiene las cascadas que estamos hablando. Es un río ideal para refrescarse en verano en esas ollas de agua cristalina. Hay que decir que esos ríos son de los pocos ríos de Córdoba que no pasan por ninguna población. Desde la bajada de Los Gigantes hasta llegar al dique de Cruz del Eje no pasan por ningún poblado, de modo que tienen cero contaminación prácticamente. Este hermoso balneario natural se encuentra enclavado en el Valle de Punilla a 12 kilómetros del centro de la falda y a 83 de la ciudad de Córdoba. La cascada está formada por tres saltos de agua, tiene 20 metros de altura y desemboca en ollas de agua cálida que tienen una profundidad aproximada de 11 metros. Imagínense la caída de agua que hay para que las ollas alcancen esa profundidad. Para visitar este destino se recomienda utilizar ropa y calzado cómodo, debido a que es necesario realizar una caminata de baja dificultad para llegar. Por otro lado, cabe aclarar que para ingresar se cobra una entrada mínima. Cuenta la leyenda, cerca de la cascada de Olaén se levantó una capilla entre los años 1748 y 1756 en honor a Santa Bárbara para proteger la zona de catástrofes climáticas. De acuerdo con los lugareños, una de las principales razones por las que se edificó este templo fue debido a que dos jóvenes enamorados solían pasar las tardes de verano en la cascada. Un día, durante una terrible tormenta, cayeron a la quebrada y murieron en un desafortunado accidente, por lo que el padre de la joven pidió al obispo Salguero construir la capilla como expresión de fe y protección para los viajeros. Quiero ver las olas cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Bueno, para completar un poco este panorama que acabo de describir de la cascada de Olaén, puedo decirles que hace pocos días, un par de semanas, yo publiqué en Facebook un video que muestra lo que es una creciente en las cascadas de Olaén, la velocidad con la cual llega, porque el video comienza con una cascadita hermosa, serrana, de agua cristalina, y en pocos segundos, cuando viene la creciente, se transforma en un verdadero pandemonium. Ese pudo haber sido entonces el origen de ese accidente, de ese par de enamorados, que también dio origen a la construcción de la capilla de Santa Bárbara, allí, en medio de la nada. Es una de las pocas capillas cordobesas que están justamente en medio de la nada, en la pampa de Olaén. Bueno, esto ha sido Regiones, el programa que nos permite recorrer virtualmente los miércoles por la tarde distintos lugares de nuestra provincia, conociendo sus paisajes, sus historias, sus encantos. Estaremos nuevamente con un capítulo de Regiones el próximo miércoles a las 7:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención.